de costa a costa, de frontera a frontera, conquistando el mercado en toda la Unión Americana y la República Mexicana. Con ustedes, desde la ciudad de Corpus Christi, Salina y los Chinos. Oh,